Cuando el cielo se oscurece y una piedra pesa en ti, no todo es lo que parece, quizá no estemos aquí. Cuando las nubes de plomo caen pesadas en el mar, cuando ya no es divertido ser el cuerpo en el tacar. Una estrella vieja muere y el destello queda en ti. Es que no siempre se puede ser feliz hasta morir. Hubo un tiempo de triunfos, el pasado se grabó, pero hay que soltar el palo antes que el que deje a vos. Y cuando llegue el final, ¿qué tan lejos vamos a estar? Solo la luz quedará reflejada y circular. La puerta del amor, cuando perdonas al amor, ya tienes más del dolor. Una estrella vieja muere, nace un niño, cae un rey, vas descalzo en el camino, arquitecto. Y cuando llegue el final, ¿qué tan lejos vamos a estar? Solo la luz quedará reflejada y circular. Y cuando llegue el final, ya no importa dónde vas, solo la luz quedará reflejada y circular, reflejada y circular, reflejada y circular, reflejada y circular. Escuchamos Circular de Mantras Perros, el nuevo proyecto que tiene el señor Nico Barcia con Kishimoto y el Nero Nozar. Bueno. Justamente para darle la bienvenida a Doctor Menso, que ya le dimos la bienvenida. Ya andás acá, andabas acá. Ya estaba acá, sí, vine con... Llegué justo y estaban los pibes de Antinferno y... Aprovechamos la volada. Entramos todos juntos, como que entramos todos juntos. Y bueno, un saludo a Mariana Ramos Díaz, sí. Está escuchando. Mariana Ramos Díaz. Ya somos fan. Es que sí. Sí, y para un dúo, imagínate, para arrancar un ciclo de dúos con un dúo que se llama Mariano Ramos Díaz, es complicado, pero bueno. No sé si no fue, no sé, realmente no lo sé, creo que habían tocado en alguna circunstancia tipo plan cumpleaños o algo así, creo que fue algo así que me contó Darwin, pero y se colgaron, porque en realidad la idea era que yo le iba a decir a Darwin, porque también tiene un proyecto con Portillo. Y al final parece que Portillo no podía y el Darwin ahí me dijo, oh, mirá, pero yo estoy haciendo esto con este otro guacho, no sé qué, está. Y la verdad que buenísimo. Bien. Y, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del ciclo de dos mejor, justamente. El ciclo de dos mejor. Que fue inaugurado por... Inaugurado por Mariana Ramos Díaz la otra vez, el... Ya no me acuerdo la fecha cuando fue, pero fue el mes pasado. El mes pasado. Este, ya pasó, así que ya no importa, no, mentira. No, pero este, podés por ahí contarnos la experiencia. De hecho, cómo fue de hecho es la primera instancia en la que, bueno, se da este ciclo, que es un ciclo de dúos, que se llama De a Dos Mejor. Que tiene una edición mensual, un tiene jueves. Una ahí. Edición mensual los jueves, un jueves al mes, Doctor Menso, que somos nosotros, yo y Dab Coco, que ahora le mando un saludo, que debe estar escuchando en Tanguito Bar, que creo que están escuchando la radio. Le mando un saludo a los de Tanguito, le mando un saludo también a Baimaca, que están ahí porque tocan hoy. Tocan hoy, es verdad. Tocan hoy ahí en el Tanguito, va a estar muy lindo. Tanguito que viene a full. Sí, viene a full. Viene a full, instalándose fuerte ahí con un lugarcito para tocar. Exactamente. Y bueno, y nada, la idea es de A Dos Mejor, esta próxima entrega que va a ser el jueves que viene. Jueves 23. Que viene de la mano de Zagueros. Sí, sí, sí, Zagueros. ¿Quiénes son los Zagueros? Que los Zagueros es, son Marcelo. De Marcelo Fernández, Marcelo Fernández de los Buenos Muchachos y Nico García. Este, y es una juntada de ellos dos, ¿viste? Y este, por lo que yo tengo entendido, va a ser bien distendido el toque, pero está, el estilo de ellos, temas de Nico, temas de Marcelo, temas de algún cover que también van a meter. Y ta, yo qué sé, son los capos, ya sabemos cómo son. Juega, me da que se tira mucha pared, tiene muchos años tocando juntos también. Son zagueros. Es como una química. Seguro, son zagueros. Sí, sí, sí. Entonces está, yo creo que va a ser un fiestón. Una linda fe. Pues sí. El Tundra que también viene de presentar a los Búhos, justamente. Sí, ayer. Los Búhos tocaron ayer y me llegó por Cucaracha que estuvo re bueno. Que había pila de gente y bueno, la idea es esa también, ¿no? Que yo qué sé, que la gente se cope, vayan para ahí, el lugar está divino, las propuestas siempre son re interesantes en Tundra. Uh-huh. Nahuel es un crack, Caro es una crack, yo siempre los digo. Uh-huh. Y bueno, nada, estamos nosotros, lástima que estamos nosotros en el medio, que está, porque hasta ahora veníamos bien con Marcelo, con Nico, con Nahuel y con Carolina. Pero ¿quién cierra? Están cierra el doctor Coquito Mendes. Y el Nacho. Exactamente. Está, bueno. Este proyecto que de alguna manera invita a cerrar la noche con un poco más de, claro, claro, de swing. Un poquito más de swing. ¿Y cómo es eso? ¿Qué tocan? ¿Cómo es la instrumentación? Bueno, nada, la instrumentación, gracias por decírmelo. nosotros con Doctor Menso somos un dúo de Greatest Hits. Que pasamos por varias instancias de la canción y el pop en general, de sobre todo de los 80, 90, 2000, medio tirando nostálgico. Y la idea es un proyecto que es como para tiene dos instancias, es uno que es como más ameno, así tipo de ir y ir a comer a un lugar y que estemos tocando, y yo qué sé, algo medio como ambiental, y después en un momento ya se pone como más en plan fiestita y la gente como que se entra a dar cuenta y... Te invitan a bailar. Sí, normalmente, sutilmente, te invitamos a bailar y normalmente funciona y la gente se copa, se pone a bailar, pinta canchengue y después termina en tremenda fiesta. Este, de hecho, si alguien tiene ganas de arrimarse, mañana vamos a estar presentándonos en el Tundra también, en una fiesta con Claudio Martínez, un gran DJ de la escena. Vení ilustrando, haciendo ilustrar pisos. Sí, sí, sí. Y estamos a full trabajando porque es lo que hay que hacer, amigo. Si no, no, si no, no se come. ¿No? Si no, no se come. Y bueno, nada, la idea va a ser hacerlo bien distendido y que en un momento cuando todo se preste, empezar el bailongo. Bien. Zagueros, me imagino que va a ser una propuesta, ¿no? Que por más que sea distendido, va a tener un condimento particular, sí, ¿no? Sí, ver sí, esos dos sí, monstruos sí, ahí tocando sí, y obvio. Compartiendo canciones y escenario y esa química se puede generar ahí. Pinta lindo. Para mí va a ser tremendo show porque aparte yo creo que ellos hace... El Zagueros lo tienen armado hace un tiempo, pero hace pila que no tocan tampoco. Entonces, como que ahora tocan los Búhos el otro día y eso y... Y como que nada, yo qué sé, me parece que va a ser capaz que especial porque... Viste que la tienen clara ellos. Bien, hablamos de entrada, ¿verdad? ¿Cuánto y dónde? La entrada sale $200 mismo en el Tundra. Es para ir para ir el día del evento de una, sin mucho, o sea, no hay mucho apuro tampoco, va a ser bien tranquila la movida. Porque... Para quienes no conocen Tundra, que en Durazno Convención es un boliche que tenés por arriba para disfrutar de cervezas, exacto, la comida es muy rica, y tenés cerveza, cervecita también siempre, hay unos tragos que ya que está el día 2 mejor, uh-huh. Te puedes comprar dos Baywatch, que es un Baywatch. Un rico trago que inventó Nahuel. Inspirado todo por 200 pesos. Es genial. Yo que sé, para mí es una linda instancia para ir con una pareja o con algún amigo. ¿Entendés? Ir de a dos, porque de a dos mejor. Bien. Pensaste todos los piques. ¿No? ¿Viste, no? Y bueno, nada. La idea es que el ciclo está formado para darle un poco de cabida a lo que son los dúos que hay en la vuelta, porque está lleno de dúos de. Yo qué sé, como nosotros, de covers o de versiones. Hay gente que hace música de autor, hay gente que hace música experimental. Yo tengo dos dúos. Bueno, ¿ves? Me parió. Y la idea es... Montevideo es la ciudad con más dúos per cápita. Es que me parece que sí. Entonces, como está lleno de dúos, está bueno hacer un espacio que sea para dúos. Y bueno, ahora está empezando. La idea es que se siga prolongando en el tiempo eternamente. Bien. Porque es tremendo curro. Zagueros, no, Nico mentira. Barcia y Marcelo Fernández, bueno, muchachos, seguido de Doctor Menso y con sus gratis hits, sí, para ponerte a gozar. A gozar el corazón. Bien. Todo esto jueves 23, ¿a partir de qué hora más o menos? A partir de las 21:30 horas más o menos. Bien, te arrimás ahí, te comes algo, picoteas algo, sí, y terminás en el sótano bailando, sí, de una, tirando pasos. De una, usted lo ha dicho, Diego. Muy bien, gurises, gracias a todos, y ya cerramos este programa, ¿les parece? Ya que están acá, me acompañan. En esta oportunidad vamos a tener que hablar después de qué canciones vamos a meter acá, ¿no? Bueno. Porque va a llegar un momento, se va a acabar el repertorio. Sí, se va a acabar el repertorio. Sí. En esta oportunidad elegí un tema de Mareos. Bien. Justamente, va a sonar para todos ustedes y para despedir este programa, no sin antes decirle que los esperamos el viernes que viene a partir de las 20 horas. Va a sonar Soy tu estómago. Muy bien. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Buen fin de semana para todos. Chau, chau. Chau. Señoras y señores, yo les pido un instante que me atiendan, que me escuchen, porque es importante lo que tengo que decir. Es que nunca repararon en pensarlo. Son ajenos, impávidos. Paralelo, esperando nuestra mejor hora.